It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Capitán, mi capitán, en este viernes hermoso aquí en la República Separatista de Escalada, con la presencia de mi querido amigo Colón, querido. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué lindo clima, qué lindo viernes, qué lindo la radio vuelta. ¿Cómo va, DT? ¿Qué tal? Muy contento, como siempre, estar acá con un invitado muy especial. Varios invitados, ¿no? Sí, sí, sí. Varios invitados, con nuestra operadora Gaby, que sigue haciéndonos el aguante, a pesar de ya tener 5 programas, 6 casi en esta emisora. Todavía no, yo despavorida. Bien, sigue firme con el mate, una chica sana. Muy bien, la verdad que estamos concientizando. Acá hay actividad hoy aquí en el Barrio Cultural. Sí, aquí nosotros estamos en Mos Radio, en Melo 4565, pero hay una actividad muy, muy interesante que ya está... ya está funcionando, las puertas están abiertas, así que si quieren acercarse al barrio, el barrio es cultura y es autogestión y está muy bueno. Bien. Para la sección musical del día de la fecha no tenemos noticias que nos interesen, así que no hay. Sí tenemos efemérides, como por ejemplo que un 17 de octubre de 1963 los Beatles grababa su primer simple. Aclaremos que es un simple. Ese eran los disquitos chiquitos que salía un tema a un lado y un tema del otro lado, que salían varios antes de salir el long play. Bueno, entonces el primer simple de los Beatles fue I Want to Hold Your Hand, que se grabó en los estudios Abbey Road. Tema compuesto por la dupla Lennon-McCartney, Pochini-Bertoni, digamos. Y la primera canción de la banda al llegar al puesto número uno fue justamente esta, a Estados Unidos, fue el puntapié inicial de la Beatlemanía y además fue el simple más vendido de la banda, que llegó a vender nada más ni nada menos que 15 millones de copias en el mundo. Un dato curioso de dicho tema es que fue grabado a regañadientes por la banda en alemán bajo el título Komm gib mir deine Hand. Así que trajimos dicha versión. Quiero llevarte a la cámara de gas, si me llega la traducción. No, no, supuestamente lo mismo. Trajimos dicha versión para que no la escuchó. Bueno, perdón a los Beatles que no les gustaban, pero bueno, ustedes la grabaron, muchachos. Así que para arrancar el programa de hoy, los Beatles son hermosos, hasta cantando un jeringoso. Come give me a diner, come give me a diner, I'll do the solution. Ahí estamos, tratando de traducirlo en jeringoso. Yo quiero tener tu mano. Bueno, denos tiempo. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la temática musical que hoy nos compete. Y será nuevamente, porque si no quedan muchos discos afuera, es un año muy fundamental y se cumplen 50 años de los discos que salieron en el 69. No es poca cosa, así que nosotros los vamos a seguir homenajeando poquito a poco. Y hoy vamos a comenzar con el gran álbum debut de Black Sabbath. Así que los metaleros deben estar chochos, porque este es un discazo y lo vamos a disfrutar acá. Antes de que algún fan me diga, che, ignorante, salió en el 70, yo le voy a decir que se grabó el 16 de octubre de 1969 y tan solo en 12 horas. Y eso lo dice Tony Iommi, fundador y guitarrista de la banda. No lo digo yo. Dice Tommy Iommi, entramos al estudio y lo hicimos en un día. Tocamos nuestro set en vivo poniendo a Ozzy separado en una caseta y cantando encima de la banda. Bueno, así comenzaba la historia de Black Sabbath y nosotros trajimos tres temas de su álbum debut. Uno de ellos la versión en vivo tocada en París en el año 70, obviamente presentando el disco homónimo Black Sabbath. Así que felices 50 años para esta legendaria sesión de grabación. Gaby, cuando quieras. Le vamos a dedicar los temas que trajimos al Turco, gran metalero y amigo. Sí, es ese palo. Vamos, Black Sabbath. Yeah. Sí. No podía cortar el solo de Tony Iommi. Tremenda versión en vivo. Black Sabbath. Sábado negro, oscuro. En un principio la crítica creía que era un nombre hacia una burla a los hebreos, ya que el día sábado no suelen tener actividad de ningún tipo, no manipulan dinero, no adoran a su Dios, ni nada por el estilo. No suelen tener ninguna actividad. Pero no, no era así. Hay muchas historias y acusaciones. Pero vamos a comentarle algunas cosas más del álbum Black Sabbath, discazo, que contiene 7 temas. No me digan 8 temas, Millennials, porque eso es en el compact. Antes había una limitación en el vinilo, entonces, como eran temas largos, entraron 7. Después en el CD, los años 90, salió un agregado que ya lo vamos a decir. La portada del álbum es tremenda. Da miedito posta, es una foto con una mina, con un tipo bruja en un cementerio, re loca, con muchos colores oscuros. Hermoso álbum, portada. El disco, bueno, ya dijimos que se grabó en 12 horas y al otro día se mezcló, ¿no? Eso costó más o menos 600 libras. Tuvieron acusaciones y críticas de todo tipo, los acusaron de satanistas, de ocultistas. Algo de eso hay igual, ¿eh? El disco percibe ese ambiente tormentoso, bien oscuro, crudo. La canción de Wizard fue inspirada en Gandalf, el mago del Señor de los Anillos, del famoso escritor, filólogo Tolkien. Vamos con el tema que queda, que es este que está sonando, ¿no? We'll be right back. pasaba. 50 años. Vamos a otro disco que cumple 50 años. Que es totalmente otra onda a otro lado y de nuestro rock nacional. Cumple 50 años nuestro gran Almendra. Disco fundamental, disco fundacional de nuestro venerado rock nacional. Disco considerado entre los 10 mejores, tranquilo, entre los 10 mejores, ¿no? Porque bueno, entre los 10 mejores de nuestro rock está segurísimo. El disco incluye y arranca con Muchacha, Ojos de Papel, Balada Acústica, Hermosa, que obviamente no trajimos, que se convirtió en fundamental en el rock nacional y latinoamericano. Hemos traído otros temas. La verdad que es un disco que no tiene ningún desperdicio en realidad, pero bueno, elegimos 4. Tiene 9 temas. Como dije recién, es un viaje de 38 minutos que no tiene un desperdicio de un segundo. De verdad. Poesía, armonía, combinación de sonidos únicos, con una voz tan virgen como dulce. Flaco voy a tener, la verdad que no sé, pero si tenía 20 años, mucho. Bueno, el disco le fue muy bien en general, o sea, al público, en las ventas, en las críticas, menos con algunos medios, como el diario Clarín, como Gente, que le cuestionaba al flaco las métricas y las acentuaciones. Bueno, justamente esas métricas y acentuaciones fueron una parte notable del impacto y la innovación que el álbum tuvo en nuestra cultura popular. Miren ustedes la ridiculez de criticarle al flaco pronunciar el canta plegaria. Para que quede bien, ¿no? Para que quede. Porque plegaria no queda. Entonces él dice plegaria. Ya lo vamos a escuchar. Hablamos del tema, ¿no? Plegaria para un niño dormido. Que habla un niño de la calle. Vamos a escuchar unos temas de Almendra. Ya me hicieron enojar. Porque azul no tienes domingo. Que olvidar cómo ver, que olvidar cómo ver. Una vez vi que no cantabas. Y no sé por qué, si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer, cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. ¿Cuánta ciudad? ¿Cuánta ciudad? Y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed. Y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed. Y tu nombre solo. Thank you.

alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría. Plegaría, no plegaria, plegaría. Como bien sabemos, la portada del disco es un dibujo del Flaco, que es un hombre con una remera rosa que dice almendra, un gorro a rayas rosadas y blancas, que está llorando y tiene una flecha de sopapita en la cabeza. Bueno, la discográfica se negó a dicha ilustración, pero el Flaco no transó y dijo que esa tapa tenía que ir sí o sí. ¿Qué hizo la discográfica? Son unos pillos bárbaros. Perdimos la ilustración, Flaco, perdimos la imagen. El Flaco, que era más pillo que los pillos, le dijo: no hay ningún problema, es un dibujo que lo hago yo, lo voy a hacer de vuelta y no hay ninguna concesión, no se le saca ni la sopapita, ni se le cambia el color, ni nada. Y bueno, así salió. La influencia del disco van desde el tango, se nota mucho, el folclore, los Beatles, principalmente de Sgt. Pepper, ¿no? Es esa época. Y algo de Cream también. Almendra son el Flaco, Spinetta, en voz y guitarra, Edelmiro Molinari en viola, Emilio Del Guercio en bajo y coros y Rodolfo García en batería. El disco tiene varios invitados, como Papo, que hace coros, no toca la guitarra, hace coros en el tema Figuración, temazo. Rodolfo al Chorrón, que toca el órgano, en... ¿Qué nota acá? No sé. En Ana no duerme, claro. Bueno, este señor Alchorrón es un destacado músico, compositor, director de orquesta, guitarrista de tango, de jazz y de rock. Nada más ni nada menos, ¿no? También está Rodolfo Mederos, que es un bandoneonista y director. Ahí donde se nota el tango, el folclore y toda esa mezcla, esa fusión. Que gracias a esa fusión nació el rock nacional, ¿no? Gracias a este disco, toda esta época Manal, Los Gatos, son indiscutiblemente los padres de nuestro rock nacional. Algunos te gusten más, algunos te gusten menos, pero es así, muchachos. Un nacional. Uh-huh. Almendra en vivo debutó en enero del 69. Tocó todo un verano, se fueron en enero, la pasaron, me imagino, de bien, hasta abril en una discoteca Mar del Plata, en la calle Constitución, Motocos. Bueno, se terminó la época de repetir, eso es lo que hablaba un poquito antes con el invitado, afuera. Se termina un poquito la época de repetir lo que hacían los demás afuera, ¿no? En Estados Unidos y en Inglaterra. O de hacer lo mismo pero traduciéndolo al castellano. Sino de decir lo nuestro, lo que nos pasa a nosotros y en nuestro idioma. Pero bueno, sí, con ese ritmo que se llama rock and roll. Bueno, y el flaco lo entendió a la perfección. Tenemos que cantarle a lo nuestro, dijo el flaco, a lo auténtico. Bueno, Spinetta comenzaba a proponer un estilo inclasificable de música. No, no se le puede poner una etiqueta, sin preconceptos, en la que la poesía sí tuviera además un papel determinante. El flaco prueba y confirma el acto poético en el rock es indisociable al sonido. Lo repetimos, no es difícil, ¿eh? Prueba y confirma que el acto poético en el rock es indisociable al sonido. Letra y música genera otra cosa. No tenemos más nada del flaco, ¿no? Hasta podríamos repetir un poquito este, ¿no? Dejar un poquito este. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo Almendra, ¿eh? Qué lindo disco. Bueno, vamos a la sección del DT, con las noticias seguramente, sí. Imagino, supongo. Sí. Vos, Maurito, no tenés ningún chivo, nada para anunciar, nada para contar, nada para anunciar. Tantas cosas. Hay una sorpresa en diciembre. Tantas cosas, hay una sorpresa en diciembre. Como todo, diciembre siempre sí. Es sorpresivo. Bueno, yo no la sé, ¿eh? No vamos a decir ninguna fecha. Todavía. No, porque cualquier fecha que diga se toma mala interpretación. Uh-huh. Así que, no, por el momento no tenemos chivos, pero hoy tenemos chivo extendido. Así que lo vamos a dejar para dentro de un rato. Bien. Por lo menos que nos acordemos por ahora. Bueno. DT, deje la memé y cuénteme las noticias. Es que el agua hace bien. Sí. Cristiano Ronaldo convirtió su gol número 700 esta semana, no sé si sabía. No sabía. No le sirvió la Juve, perdió, pero bueno, él convirtió su gol 700. Messi convirtió el gol de tiro libre, no sé si lo viste, 49 también, y ya hasta, ¿te acordás que hicimos esa? ¿Cuánto iba a tardar? ¿Cuánto iba a tardar? Bueno, está 10, ya bajó 2 desde que hicimos a estadístico 3, no me acuerdo. Ganó el botín de oro también. Sexto. El sexto botín de oro. Por ser el máximo goleador, ¿no? Se le da el botín de oro. Máximo goleador en el mundo. En todas las ligas. Por temporada. Y vieron que estuvo el circo Soleil haciendo con Messi. Fue el primer deportista. Cosa. Estaba media rara él mirando con la familia. Todas las cosas. El espectáculo, ¿no? Una cosa media rara. Bueno. Con respecto a eso, hoy es la cuarta huelga general en Cataluña. Por ese motivo, mañana se tenía que jugar Barcelona-Real Madrid, fue suspendido o pospuesto, se diría más que suspendido, porque ya está la fecha, creo que juegan el 18 de noviembre, si no me equivoco. Está jodida la cosa en Cataluña. Dijo Guardiola. Habló mucho, ¿no? Pidió que intervengan, que se sienten a dialogar. Pero dijo, tengo amigos personales que van a estar 9 años presos por votar o querer votar la independencia de Cataluña, ¿no? Así que me parece que es algo bastante grave. Y está bien que a través del fútbol, tipo como Guardiola, como Piqué, tomen posición y expliquen bien lo que está pasando, ¿no? Piqué ha sido concurrente a las marchas. Y Piqué, que ese es el problema que tiene con la interna que hay con los jugadores de Real Madrid, ¿no? Con Ramos, Casillas, porque Piqué, bueno, obviamente, como catalán, quiere la independencia. Y el Real Madrid siempre fue el club del franquismo. Del franquismo, lamentablemente es. Quedó asociado a eso. Club asqueroso, si los hay. Sí, los hay. Hay otros más asquerosos, igual. Sí, más cerquita. Sí, tenés razón, la verdad que tenés razón, Colo. No sean malos. Bueno, sacamos una foto, por eso fue el segundo. Bueno, después vemos. Para que vea que la cosa en el fútbol está. Se suspendió el Barça Real mañana, ¿eh? No da la seguridad. También jugaron las dos Coreas. Que lo vengan a jugar acá. Acá, al Monumental. Escúchame, venía al Monumental a jugar. Claro. Venía acá. Claro. Venga para acá. Oiga. Hacemos se designaron las sedes. La final de Libertadores 2020 se jugará en el Maracaná. Y la final de la Sudamericana en el Mario Alberto Kempes. Para la semana que viene les prometo varias cosas. El Mundial de Clubes, vuelve la Supercopa. ¿Vuelve? Vamos a ver, la semana que viene lo charlamos. Bueno, jugaron las dos Coreas, te decía Mauro, en las eliminatorias asiáticas. El partido salió 0-0. Jugaron obviamente en Corea. El que patea el arco. En Corea del Norte, pero no se televisó el partido. No dejaron entrar una sola cámara, ni periodista de Corea del Sur. Nada, cara de perro. Sin periodista, nada. Los 18 jugadores, el cuerpo técnico, nada. Obviamente el partido fue a puertas cerradas. Dos más, una cortita. ¿Hay previsto una revancha en Corea del Sur? Sí, obvio. Esto creo que sí de vuelta. Son las eliminatorias a la Copa de Asia. Así que esa la quiero ver. ¿Quién lo televisa? ¿No? ¿Quién lo televisa? Está para verlo ese partido. Sin duda. Bueno, vos sabías que la Juventus le impuso a Higuaín, que era transferible a principio de temporada. El técnico ya lo tuvo en el Napoli. Le dijo, bueno, si vos querés jugar tenés que pesar 75 kilos. Bueno, a partir de ahí hizo 6 goles Higuaín, desde que pesa 75 kilos. Así que, medio en chiste y medio en serio, la dieta del 75 está de moda en Italia. Todos ¿En qué equipo juega, perdón, que lo dijiste? En la Juve. Con Cristiano Ronaldo, Dybala, ¿no? Un equipazo. Le sobra. Bueno, y te digo lo que dijo un referente de la selección de Brasil que me sorprendió. El señor David Luiz. ¿Lo tenés, el peludo? Que te... Sí. Sí, que parece canchero, ¿no? El que lloró después del 1-7. Sí, eso sí, ese lloró. Dice, uno de los mejores, el mejor jugador de compañero que tuvo en Benfica, dijo, es Pablo Aimar. Y contó algo que me llamó mucho la atención. Un día me agarró y me dijo, vení. Me llevó a su habitación y me dijo, vamos a ver el último partido que jugamos. A partir de ahí empezó a enseñarme cómo pasar a una pelota en defensa a una en ataque, el famoso pase filtrado, cómo crear espacios, cómo esconder un pase para tratar de encontrar otro entre líneas, o sea, como mirar para allá y tocar para allá, para ser y darme consejos que a la edad que tenía nunca nadie me había dado. La verdad me sorprendieron las declaraciones porque uno lo tiene a Pablo Aimar, no un crack, para el que no lo vio jugar. Un gran jugador. El payasito, que por suerte está en el cuerpo técnico de la selección y de los juveniles. Así que si a David Luiz, que es un jugador consagrado, le enseñó tanto, a los chicos le debe enseñar mucho más. Y me sorprendió. Muy bien. El DT blanco para el payasito Aimar. Para el payasito Aimar. Perla blanca y la perla negra. De... La perla negra. Perla blanca o negra. No sabes cuál, ¿no? No, el payasito de la blanca. Siempre. Sí, un ¿también? Fenómeno. No, bueno, porque ustedes son bastante acusadores. No, no. ¡Qué feo! Sí, ¡qué feo, que, ¿no? ¡Qué feo lo que nos dice! ¡Qué feo! Sí, bueno, sí. La única verdad es la realidad. No, uno. Acusar es muy distinto. A ver. Acusar te olvidaste. Ella ya ganó. Sí, lo que quiera, Chopo. No, que si quería te explico un poquito lo, el Mundial de Clubes, cómo va a ser. Para que vamos a esperar la semana que viene. Pero yo lo que necesito, ¿cómo es? Viste que lo van modificando, van agregando, sí, van sacando, sí, van sí, cambiando. Sí. Si lo tenemos más o menos cocinado, lo tiramos. Si no, habrá. No, no lo tiremos. ¿Vos qué decís? ¿Cómo lo ves, DT? Yo digo que la idea de la FIFA es que el Mundial de los Clubes se juegue cada 4 años. Ese es el proyecto, que va a haber una reunión en los primeros días de noviembre. Bien. Clasificarían los campeones de la Copa Libertadores de este año y del que viene, más los campeones de la Sudamericana. Y como también River, por haber sido campeón de la última Libertadores, y quedarían 2 cupos ahí porque son 6 representantes. ¿Cómo sería el Mundial de Clubes? Como un Mundial, exactamente igual. 4 zonas, los 2 primeros de cada zona, eliminación directa. Por eso lo quieren hacer cada 4 años. Por eso va a haber 6 lugares con... 6 lugares para... Los campeones de la Libertadores. Para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Bien, ¿y los otros cupos? Son europeos. ¿Cuántos? No, ese dato no te lo tengo. No se sabe. No, se sabe, pero no lo tengo. También. No te voy a tirar la fruta. No. Pero obviamente de África, de Asia, se repartirá como en un mundial. No, para, claro, para ver cuántos equipos más o menos serían. 24. 24. La idea es 24. Ah, 24. A eso calculo que europeos deben ser 10. 12, sí. Calculo también. Uh-huh. Qué lindo. Qué lindo. Asia y África se repartiría, y Oceanía se repartiría. ¿Y dónde se bueno, se jugaría en una sede sola? Por ahí se combinaría. Sola, claro, sí, en una sede sola cada 4 años. Y esa es en realidad la idea. No si hacen posta eso, vuelvo a los jueguitos de Football Manager y ese tipo de cosas. El calendario. No, en serio, posta, sí. Sí, me parece que cada 4 años es un poco largo igual. Cada 2. No, está bien. Cada 2. Muchachos, tenés. Cada 4 tenés el mundial. Sí. Cada 2 tenés la Copa América. Ese. ¿Dónde lo metes? Claro. Aparte que si es como un mundial, vos tenés que. Tenés que jugar a la Libertadores y la Sudamericana. Sí. Tenés que tener 24 equipos un mes. Claro. En una ciudad, o sea, porque... Sí, que al final eso no va a pasar. Por ahí, no, 10 días. Eso no va a pasar. Por ahí no, pasar. Solo, no solo en una ciudad, sino por ahí en un... En un par de ciudades, en un país, par de ciudades, ¿no? Sí. Tengo entendido que no sé dónde lo quieren hacer, la verdad, eso tampoco se sabe. Y lo que te decía, el la chingo, Supercopa, que hay dos cupos más que están viendo, a ver a quién se lo daban. También otro de los cupos podía ser... El ganador de Colón e Independiente del Valle, que sería esta Sudamericana, que se define ahora, que ojalá gane Colón. Y el otro cupo es la Supercopa, reviviría la Supercopa, que recordamos eran todos los campeones de la Libertadores. ¿Cómo jugarían la Supercopa? Porque que en este caso sumarían los de la Sudamericana también para la Supercopa, ¿no? Claro, y sería eliminación directa y bueno, duraría también un par de meses largos. Pero bueno, esto es todo proyectos de los genios de la FIFA que tienen tiempo para pensar. Sí, viejo. Hay más competiciones, más fútbol. Hay que meter más fútbol. Hay que vender. Claro, escuchame, esto si no tiene sentido. ¿Qué hora estamos marcando acá en la ciudad separatista de Remedio de Escalada? 22:54. ¿Estamos para un tema? Dale. Estamos para un tema y para irnos a la tanda después, me parece, dale, ¿no? Sí, bueno, pero entonces vamos a elegir un bonito tema. Vamos con el de Sumo, uno no muy conocido, La Canilla Torcí, La Canilla Torcí. No le gusta eso. Yo canto todo el tiempo eso cuando voy al baño. ¿Dónde cuando voy al baño? All right, I'm around, baby, don't you know, go right down, just set my baby and go. Y ahí, perdón. Canto acá, loco, vamos. wari wari yo. When the night is cold, there's no moon in the sky, and the stars, the only light I see. I won't cry, I won't cry, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Darling, won't you stand by me? Stand by me. Stand by me. Stand by me. Come on. Ba-choo-wa-dee-wa-dee, ba-choo-wa-dee-wa-dee, ba-choo-wa-dee-wa-dee, ba-choo-wa-dee-wa-dee-wa-dee, oh. So down, feel like you'll fall. You know, nothing will get me up. Never, never, never, never. One more time, I told, and you know, I won't cry. I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, won't you stand by me? Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio.

so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad. Estoy tan agradecido. Del grupo Cream, en el Royal Albert Hall del 2005, la reunión que logró Eric Clapton. Antes pasamos de Sumo, Stand By Me. Yo quería La Canilla Torcí, pero adentro estaba Stand By Me. Vale la corrección, entonces. DT, personaje. Sí, tengo, señor. Antes del personaje, te puedo. Sí, no, nos comentaron con respecto al real y el fascismo que hay un libro y una película llamada Diario de un Skin, muy recomendable, de Antonio Salas, un tipo que se infiltró en la barra del real. Don Ramiro. Repita el nombre, por favor, Maurito. Diario de un Skin, de Antonio Salas. Ah, me suena. Un tipo que se infiltró. Ahí vamos, nos recomienda Ramiro. Bien. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando de la presentación del séptimo número de la revista Huérfano. Ya uh-huh. Llegó Resorte aquí a los estudios de Mosh Radio. Antes de entrar a nuestro personaje, que yo ya sé cuál es porque yo lo escuché temprano. Y bueno, no puedo jugar en esta. Y bueno, hoy no podés jugar, pero estuvo presente en los premios que recibió Messi y fue elegido el mejor técnico del mundo. Bueno, vamos a hablar hoy del señor Jürgen Klopp. No sé si el colon lo tiene tanto. Nació el 16 de junio del 67. Es un hombre joven. Fue ex futbolista y actual entrenador, ¿no? Nació en Stuttgart, Alemania. Mide 1,91. Grandote. Creció en el campo de un pueblo. Y durante su adolescencia, su padre fue el que lo fue llevando para jugar al fútbol. Cuando era niño, Klopp aspiraba a ser médico, pero no creía, en realidad. Alguna vez fue lo suficientemente inteligente como para una cámara médica. Cuando estaban entregando nuestros diplomas, eso me dijo el director. Y me agarró del hombro y me dijo: espero que funcione en el fútbol, porque para esto usted no lo veo. Bueno, adivinó el director. Juega como futbolista aficionado. También hace otros trabajos en una tienda de alquiler de videos. Y cargaba artículos en un depósito. Medía 1,91, ¿no? Hacía deporte ahí. Bueno, en el año 90 firmó para el club FCB Mejunia 05. Bueno, la verdad, casi toda su carrera jugó ahí, desde el 90 hasta el 2001. Y su actitud y compromiso lo llevan a ser uno de los favoritos de los hinchas, ¿no? Primero jugó de delantero del 90 hasta el 95, pero en el 95 pasó a jugar de 4. Como defensor. Igual es el máximo goleador del club. 56 goles en 340 partidos. Él decía que como jugador se sentía más adecuado a un papel directivo, describiéndose a sí mismo así: tenía los pies de cuarta división y la cabeza era de primera. O sea, la cabeza decía una cosa y sus pies no le daban para hacer lo que le daba la cabeza. Él se sentía un jugador muy menor, si se quiere. Capaz tenía razón, ¿no? Porque ya como técnico lo superó. Cuando fue y jugó contra Müller, un gran jugador alemán, dijo: si esto es fútbol, estoy jugando otra cosa. La verdad, yo esto no estoy a este nivel. Y bueno, obtuvo su carrera de técnico, empezó rápido. Inmediatamente cuando se retiró firmó con el Borussia Dortmund, que era un equipo chico de Alemania, digamos, ¿no? En las dos primeras temporadas lo puso quinto y sexto. Medio lo acomodó ahí. Pero en la temporada 2010-2011 da la sorpresa y se proclama campeón. Cosa que repite dos años después. También gana la Copa Alemania y llega a la final de la Champions perdiendo con el Bayern Múnich. Para el que no lo vio, ese equipo o todos los equipos, como es como técnico, es un técnico muy ofensivo, muy vistoso, y esos equipos protagonistas, vos ves que salen a ganar en todos lados. Después, bueno, puede perder o ganar, ¿no? Pero bueno, el sello de él es ese, tipo muy estudioso. Bueno, la verdad que estuvo muchos años ahí en el Borussia Dortmund. Después agarró el Liverpool, que es el actual técnico, eso en el 2015. Y primero terminó octavo y no pudo revalidar en el campeonato, pero llegó a la final de la UEFA, la segunda copa en importancia, pero perdió 3-1 frente al Sevilla. Después de eso logra la Champions este año con el Liverpool. Aparte de la Copa Inglesa el año pasado, este año gana la Champions después de remontar un 0-3 con el Barcelona. ¿Y cómo se la gana? Le la levanta un 4-0 tremendo, un partido tremendo. Un equipo totalmente copero el Liverpool, que también me acuerdo una final que le gana al Milan perdiendo 3-0 el primer tiempo, se la empata 3-3 y después sí. La gana por penales. Y hace como 30 y pico de años que no sale campeón de la liga inglesa. Y ahora está primero, ¿no? Está primero, ahí peleando con el Manchester City de Guardiola. Llegó como cuarto el año ese y bueno, pudo. El año pasado peleó el campeonato palmo a palmo y no lo pudo lograr. Pero la verdad que lo interesante de este personaje, su vida personal, se casó dos veces. Primero estaba casado con Sabine, donde tuvo un hijo, que también nació en 1988, que actualmente es un futbolista. Pero en 2005, ya separado, se casó con la escritora social y infantil Ulia Sandro. ¿A dónde se pudieron conocer? Con la socióloga barra escritora. En el Oktoberfest. Me sirve un técnico ahí tomándose una birra. ¿Vos qué haces? Mira, yo dirijo al Borussia Dortmund. ¿Vos qué haces? Ah, soy socióloga. Bueno. Bueno, tienen un niño. Y políticamente una vez le preguntaron cómo se consideraba, porque este personaje, ya volvemos a esto que nos gusta, ¿no? Se toma una cerveza ahí, como dice, mira, yo estoy a la izquierda, por supuesto. Le preguntaron por política. Más a la izquierda que en el centro. Creo en el estado de bienestar. No estoy asegurado de forma privada. Nunca votaría por un partido que promete reducir impuestos a los más ricos. Mi entendimiento político es el siguiente. Si me va bien, también quiero que a otros le vaya bien. Si hay algo que nunca haré, es votar a la derecha. Jürgen. Y encima bueno, saca campeón al Liverpool. Y le gusta. Una vez le preguntaron, dijo, no, si era porque era tan estudioso, dijo, no me gusta describirme a mí mismo, soy the normal one. Y ahí quedó el apodo que tiene Inglaterra, un tipo normal. No quiso compararse con Mourinho, donde hay pica, tiene pica con Mourinho. Viste que Mourinho es bravo. Y bueno, este también. Sí, Mourinho. Mourinho es bravo, ¿viste? Yo creo que hizo su carrera en base a los enojos con otros. Sí. Con otros DT, creó enemistades y después lo llamaban el chabón más por la enemistad que había creado. Sí, sí. Bien, ¿no? Aprovechó bien porque lo cobró muy bien. Le saca provecho a eso, ¿no? Y no es tan mal tipo, no, en el fondo. No, es medio. Pero bueno. Será terco, pero bueno. Tiene con algunos títulos como para exhibir que es un buen técnico. Tiene pergaminos. Klopp admite que no ve muy bien y por eso no se afeita a la mañana. Es un problema que tiene. Está bien. No se puede, porque a veces lo ve, soy, no, la verdad que no veo bien y prefiero no afeitarme, dice. Jamás se me hubiera ocurrido como excusa. Cuando estoy en una habitación con gente, intento asegurarme que el ambiente no sea peor cuando estoy yo. Cuando estoy en el partido, trato de ayudar para asegurar que el más agradable que cuando yo no estoy, dijo el técnico ahí, haciendo una... quiere ser él, creo que... tiene un técnico con mucha ascendencia en los planteles que tuvo, muy docente. Y la verdad que un gran técnico. Desde que también estuvo picante con el técnico del Arsenal, llegaron casi a las manos con el Arsenal. ¿El viejo? Werner, sí, con el viejo. Dijo: Arsenal Werner le gusta jugar al fútbol como una orquesta silenciosa. A mí me gusta más el heavy metal. Así que bueno, pero pará, ¿se enojó por eso el otro? No, se enojaron en el juego, estuvieron, se gritaron los goles. Viste que ahí en la play medio, ¿viste? Allá se lo toman más en serio. En serio, claro, sí, me parece que sí. También dijo una vez: si el Barcelona de Guardiola hubiera sido el equipo que viera por primera vez jugar al fútbol cuando tenía 4 años de edad, me hubiera dedicado a jugar al tenis. Está bien. No entiendo muy bien la razón, pero los futbolistas locos me adoran, dicen. Bastante extrovertido. Y para terminar, digamos, su frase de cabecera, ¿no? Pero hablando de lo futbolístico, ¿no? Una vez le preguntaron, hablando de lo futbolístico, dijo: mira, los aficionados del Borussia Dortmund, ¿saben qué sienten? Que le podemos poner una camiseta blanca, negra, de cualquier color, que ven jugar al equipo sin números y saben que es el Borussia Dortmund. Eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Y creo que ese fue el mejor equipo que representó, más allá que logró el título con el Liverpool, ¿no? Y perdió otro con el Liverpool, sí, tan apenas, tan grande. Apenas, pero la verdad, desde acá, bueno, un tipo socialmente, con conciencia social, un tipo que le gusta tomarse una birra y bueno, y que lo quiere mucho a los jugadores. ¿Destino de selección? Si nunca votó a la derecha es porque juega con dos wing izquierdos. Claro. Con dos marcadores izquierdos, con 2-3. ¿No? Puede ser. Y un 9. Con 4 lo dejaba en el banco. Al 8 también. Juega con 3 en el fondo. Destino de selección para Jürgen, 67, ¿cuántos años tiene? 52 años, creo que cuando se vaya el que se saca los mocos, nuestro amigo el técnico alemán, creo que es gran candidato a dirigir la selección de Alemania. Bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje al mejor técnico votado este año. Tenemos un jueguito después para detener dentro de un rato. Sí. Muy bien, estamos con Resorte, aquí cantante de Humano Querido, esa hermosa banda de Lanús, más de 20 años arriba del escenario, unos cuantos discos, y tocando mañana. Mañana tocamos, sí. ¿Dónde estamos? El lugar que se llama Blues Special. Ahí en la movida. En Almirante Brown, frente al Parque Lezama. En la parte frente al Parque Lezama. La esquinita azul. Claro, es una esquina. Ahí. Sí, no es azul la esquina del Parque Lezama. No, la esquina del Parque Lezama está más enrejada, más... Sí, no se sabe qué color es hoy. Amarillo. Es perpendicularmente en diagonal. Queda derecho ahí. Va a estar tocando Humano Querido, banda que sos la voz... De la misma, sí. De toda la vida. Sí, sí, sí, desde... Bueno, le hemos cagado la vida a varios músicos. Desde el año 96 o 97, fue la primera vez que tocamos en vivo. No sabemos todavía si... Sabemos que fue un 21 de septiembre, pero hay discusiones si fueron en el año 1996 o en el año 1997. ¿Que encima de todos los mismos miembros se mantienen? No. No, eso lo decía una ex que yo tenía. Uh-huh. Que se mantenía. Sí, suelen decir eso. No, no, original hay uno que es el trompetista y a otro integrante que es el baterista, al cual desperdició todos sus 20 con nosotros, porque desde el año 2001 que estamos tocando juntos. Y después los otros integrantes tienen varios años también en la banda, pero... Trompetista Tomás. Sí, Tomás. Giordano, librería Giordano, que siempre, que de ahí nos conocemos nosotros. De la librería Giordano. De la librería, por supuesto. Sí, claro. Uno de los lugares más amigables que hay. Sí. Que hay acá. Usted en, lo ha dicho. Acá en Lanús. Sí, sí. Y te estamos mañana en un marco muy muy copado, como es la presentación del séptimo número de la revista Huérfanos, ese proyecto tan lindo de Ramiro Gálmez y Vicky Silva, entre otros, con lo que implica, ¿no?, hacer una revista en papel hoy por hoy, ¿no? Es un los costos, la verdad que son altísimos, la distribución siempre está en el lomo, hacerla... Es casi revolucionario. Es un acto, sí, es el acto más revolucionario que se puede hacer hoy en día. Como sí, editar libros físicos o editar discos, hoy en día creo que es lo que hay que hacer y lo que menos quieren, ese es quién, quién, Stephen King y todo eso, no sé. Pero lo que menos quieren en el mundo, me atrevo a decir, sin conocer el mundo, ¿no? ¿Eh? Conozco al mundo Rivero. Gran cantor. Gran cantor. Gran cantor. Pero sin conocer el mundo en su totalidad, ¿no? Porque el que conoce el mundo en su totalidad, creo que no vendría a esta radio, por empezar. No. ¿No? No hubiera elegido otras radios un poco peores que esta. Bueno, sin conocer, creo que en el mundo lo que necesitan es eso, que no editen libros, que no editen discos, que no se sigan armando obras teatrales con cierta convocatoria independiente. Bueno, es una mierda todo, ¿no? No, vamos, sí, a una pausa enseguida. Un mundo de... No, bueno, pero sí, es una realidad, pero te lleva también a tu realidad como banda, porque fíjate que también te lo hicieron desde el lado cultural. Al ponerte la música al alcance de tu mano, uno se rompe el lomo todo, pero destruyen la cultura del disco. Por eso todos los disquitos venían y decían disco es cultura. Sí. Y bueno, y sí, tenés razón, y es una cagada. Miguel Ángel decía eso. Alguien está cansado. Si no nos pegamos un cuentazo, disco es cultura, decía. Pero todo lo que le sacó al... Al Da Vinci, claro. Todos sabemos que le sacó al Da Vinci. Lo demás no importa qué mierda le sacó, qué hizo. Pero todo lo que le sacó al Da Vinci, hizo un disco con todo eso. ¿No? Mañana. El disco, o sea, él inventó el disco antes que el disco existiera. Como pasaba esa especie de punzón, por ahí le quedaba como una especie de surcos. Como en un play, y él empezó con eso: disco escultura. Dice, no, pero es separado. Sí, bueno. Bueno, quedó. No sé. Él dijo, no sé. Yo no son, ¿no? Tiene varios discos, humano. Estamos ahora. Terminamos el quinto disco. Que se titula Cuarto Oscuro. No, es el cuarto, que son solo. El cuarto, por eso se titula Cuarto Oscuro. Y lo terminamos ahora. Está masterizado y. Y seguimos como empecinados con hacer también versiones físicas. No tiene que ver con la gimnasia, ¿no? Sino formato físico del disco físico. Y vamos a lanzar un formato hasta ahora no conocido otra vez. No conozco el mundo entero, ni entera, ni no conozco el mundo. Pero que no está... No, nunca se hizo. Si nunca se hizo, el mercado es lo más probable, es lo que nos va a pasar. El mercado ya lo probó con alguien que como prueba las vacunas y dijo, no, mejor esto no. Pero viene como algo como para que el escucha, ¿no? El que escucha tenga ganas de tener el objeto. Feticheando se lo tiene que llamar. Claro. Feticheando. ¿Por qué? Es un acto de romanticismo, diría. Editar un disco independiente o algo que tenga que ver con, no hablo más de eso porque no quiero tirar ni el enigmático, no quiero llegar ni al enigmático. ¿Qué? A este cuarto oscuro viene a seguir Antídoto. Antídoto antitodo. Sí, Antídoto antitodo. Que creo que fue la última tanda o camada de soportes de CD. Porque todavía creo que sacaban compus con CD, autos con pasar CD. Hoy día no. ¿De qué año es Antídoto? 2016. Sí, 2015. Ah, es reciente también. Claro, sí. Es bastante reciente. No, porque nos tomamos en nuestros tiempos. El primer disco, como es una banda que se ha iniciado completamente inconsciente con respecto a muchas cosas, y también a eso de la carrera de la banda, de editar o de hacer algo para qué, fue todo como medio al revés, como ese espíritu de fin de los 80, principio de los 90, que vos hacías cosas, armabas cosas y no sabías cuál era el criterio, tal vez artístico, pero no dónde iba a ir a parar eso, ¿no? ¿Qué ibas a hacer? ¿Dónde terminaba? Claro, el primero lo hicimos en el año 2000, el segundo en el año 2008, el tercero en el año 2015-16 y ahora más pegadito. Cuarto oscuro. El cuarto oscuro. El ruido de la música y para vos y usted. Claro, el primero fue para vos y para usted. El segundo fue el ruido de la música. El tercero. Me queda uno ahí, pero que había sido un demo, no sé qué era. Antídoto antitodo y cuarto oscuro. Cuarto oscuro tiene. Siempre está bueno comenzar a conocer a un humano querido porque el que no lo conoce más sorpresas se lleva. Bueno, ¿no? Perdona que te interrumpa. Yo no lo conozco, ¿lo podemos conocer? Conozcámosle. ¿Tenés por ahí Antídoto antitodo? A ver, ¿qué onda? Puedo contener, beberé de tu agua, tu nicho menstrual, beberé hasta acabar. ¡Basta! Esto yo no lo debo hacer. ¡Basta! Ya no lo puedo contener. ¡Basta! Es una situación y nada más. ¡Basta! Ya no lo puedo controlar. Puedo contener, beberé de tu agua, tu nicho menstrual, beberé hasta acabar. ¡Basta! Esto ya no lo debo hacer. ¡Basta! Ya no lo puedo contener. ¡Basta! Es una situación paranormal. ¡Basta! Yo no lo puedo controlar. ¡No! Ser o no ser, esa es la cuestión. Bueno, ahí pasaba. Sed, que es un tema de Antídoto Anti Todo, tiene un videoclip, de hecho, que lo pueden encontrar en YouTube. Bien. Son muy lindos los videoclips de la banda. Sí, tienen su particularidad. ¿Quién está con un laburo? ¿Quién es el que más le pone a eso? A mí, desde todo, digamos, veo los videos de ustedes y veo otra cosa que no veo en bandas. Y según la época también. Por ejemplo, Paralíticamente es un tema que también lo pueden encontrar en YouTube, que es un tema del año 2004, que formó parte de un disco que no se llegó a hacer. Y entonces el guitarrista tenía una productora audiovisual, recibido acá en la UNLA, llamada Maldito Mouse. Hicieron laburos muy muy grosos con el transcurrir del tiempo. Bueno, y hicimos un videoclip con un tema que no está en ningún disco. Es rarísimo eso, porque no sé, se había ido un músico, estábamos en busca de ese integrante, no sé qué, y formó parte de la parte del videoclip independiente del Bafisi, que en ese momento a mí me pareció algo muy raro lo del Bafisi, porque los independientes que estaban formando parte de ese concurso, entre comillas, por ejemplo Melero, Miranda, Las Pelotas, una banda llamada Porno en ese momento, ¿dónde esas bandas? Y dieron 3 premios y 3 menciones y ganó la primera mención de la parte del videoclip el Bafisi de ese año. Y es un videoclip que se filmó en la parte de exteriores, todo acá en los talleres de escalada. Sí. Bueno, sí, los videoclips tienen eso, tienen un laburo que... Son, bueno, precisamente los temas que tenemos después. También vamos, después vamos a contar lo que escuchamos. Pero bueno, recordamos la fecha de mañana, ¿sí? Mañana desde tempranito, ahí en Blues Special, Almirante Brown 102. La entrada son 50 pesos más un alimento para el merendero Los Inquebrantables de Ingeniero Budge. Va a estar tocando Humano Querido, que ustedes también tocan en breve. Ahora vamos con eso. Va a estar tocando Humano Querido con No Pasarán y Del Fondo al Sur. Así es que... importante lo del alimento no perecedero, porque últimamente llega gente perecedera y sin alimento. Va a haber un acústico del Negro de Acá a la Vuelta. Va a estar leyendo Anselmo Maciel. Va a estar la Feria Ciega de la Zorra. 50 pesos y un alimento, dale, copate, para el merendero. No, fiestón, nada. Fiestón frente al Parque Lezama. Y después podemos ir a trotar al Parque Lezama a dar la vuelta. Sí, a, sí, a caminar, sí, aunque sea sin siquiera trotar. ¿Tienen otra fecha después ustedes por noviembre? Sí. ¿La tenés ahí? El 15 de noviembre en un lugar llamado Mitos Argentinos, que queda en San Telmo. En un festival también que es a beneficio, no me acuerdo de qué. En donde tocan bastantes bandas. Y tocamos ahí. Muy bien. Bien. Muy bien, Resorte, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a escuchar 3 canciones que son Qué Loco Que Estoy, que también 2000. Otro video hermoso. El primer videoclip que hemos hecho con 2 cámaras. Todo por 2 pesos. Eso lo pueden encontrar en YouTube. Hermoso. Los problemas psíquicos del policía. También tiene una particularidad, que fue un bonus track en ese disco, es el único tema en el mundo. Valga la redundancia, no conozco el mundo. En el mundo en que canta Ricky Espinosa y el Mosca de 2 minutos, y bueno, y canto yo. Ah, mira que viene. En un mismo tema, sí, fue un algo. Buena onda. Porque el disco no tenía nada que ver con el pan rock y tenía un tema ahí que dijimos que es un sí. Bonus trash. Bonus y trash. Para que sea un tema pan rock que se llama Los Problemas Psíquicos del Policía, voy a invitar a 2 amigos que se dedican a esas cosas. Sí, que investigan, que nada, sí. A esas cosas. 2 especialistas. Y eso, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, la radio, que bueno, el estudio, gracias por el espacio, como dijo la NASA. Jorge, la NASA, llena de piedritas. Buenas noches, los esperamos mañana. A todos. Muchísimas gracias. Gracias por venir. A ustedes. Y saluda a la gente cuando pasa. cuenta que mensajes satánicos manda. El policía tiene problemas cínicos, cínicos. El policía tiene problemas cínicos. Se masturba con la foto de María Kodama, Kodama. A su hija le cortó el cabello reglamentario. ¡Ah! Y le pega porque anda mal en el secundario, secundario. El policía tiene problemas psíquicos, psíquicos. El policía tiene problemas psíquicos, psíquicos. Psíquicos. Psíquicos. Hey, tiene un ovejero alemán, esa vuelta adiestrada. A la noche sale de cantería por el barrio con el matagatas. A su vecino le enseñó la toma candada. El policía en su vida vida se ha ejecutado. ¡Rata! El policía tiene problemas psíquicos, psíquicos. El policía tiene problemas psíquicos. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Este tipo es un chiflado. Está colista. Chapita, chapita. ¡Qué loco que estoy! ¡Qué loco que estoy! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Qué loco que estoy! ¿A dónde está la escalera, papá? ¿A dónde está la escalera, papá? ¿A dónde está la escalera, papá? ¡Que no puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Ni del colectivo! ¡Estoy perdido! ¡Me siento un bandido! ¡No puedo bajar! ¡Ni del colectivo! Estoy perdido, me siento un bandido. No tengo manos, ni pies, ni manos, ni pies, ni manos, ni pies, ¿qué hacer? No tengo manos, ni pies, ni manos, ni pies, ni manos, ni pies, ¿qué hacer? Qué loco que estoy, qué loco que estoy. No puedo bajar, no puedo bajar, qué loco que estoy. ¿A dónde está la escalera, papá? ¿A dónde está la escalera, papá? ¿A dónde está la escalera, papá? Que no puedo bajar. No puedo zapar ni pasar, ni zapar ni pasear, ni zapar ni pasar ni pasear. No puedo zapar, pasar, zapar, pasear, pasear, zapar, pasar. Qué loco que estoy. Qué loco que estoy. Qué loco que estoy. Qué loco que estoy. Qué loco que estoy, ¿eh? Paralíticamente que corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente, que corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente, que corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente, que corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente, que corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente, que corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente, que corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente, corre a mil, paralíticamente. Corre a mí. atrás el mostrador o en la oficina, o vago y voy mío tirado en la esquina. Querés lo mejor para vos o tu familia, pero la malicia en el mundo domina. Tenés asegurada la moneda diaria, libreta sanitaria, chiva y malaria. Crece la lucha, nadie te escucha, y cada cual cuida su cucha. Hay mucha, tenés poca pero hay mucha. Hay mucha, tenés poca pero hay mucha. Paralíticamente que corre a mí, paralíticamente que corre a mí, paralíticamente que corre a mí, paralíticamente que corre a mí, paralíticamente que corre a mí, paralíticamente que corre a mí, paralíticamente que corre a mí, paralíticamente que corre a mí. Si no paras te mandan sonda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estás afuera de la ronda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya se te va a falsear la rosca. ¿Qué onda? ¿Qué onda? La tenés onda, onda, onda, onda. Paralíticamente que corre a mí, paralíticamente corre a mí, paralíticamente corre a mí, paralíticamente corre a mí, paralíticamente corre a mí, paralíticamente corre a mí, paralíticamente corre a mí, paralíticamente corre a mí. Que corre a mil paralíticamente, corre a mil paralíticamente, que corre a mil paralíticamente, corre a mil paralíticamente, que corre a mil paralíticamente, corre a mil paralíticamente, que corre a mil paralíticamente, corre a mil. Paralíticamente, corre a mí, paralíticamente. Wait until the crowd cries. Oh. just a little girl with gray eyes. So deep in your room, you never leave your room. There's something deep inside of me, yearning deep inside of me. Talking through the gloom, what in the world can I do? What in the world can I do? I'm in the mood for your love, for your love, for your love, for your love. I'm just a little bit afraid of you, and love won't make you cry. Bueno, venimos con un Bowie prendido fuego por el 78, What in the World. Bueno, vamos redondeando. Vamos con el DT, ¿tiene un jueguito? Sí, estamos. Para los que preguntaban por las redes de Echeverría, no se juega este fin de semana. Uh-huh. Debido al Día de la Madre. Así que estamos concentrando. Esta semana se concentra. Y bueno, nada. Así que no nos prepararemos para el fin de semana que viene. Lo que íbamos a hablar, que quedó pendiente tras el segundo amistoso de la gira de la selección, las confirmaciones que hablábamos y algunas dudas que quedan en el equipo, que más o menos está armado, me parece, que después de mucho tiempo ya hay 8 o 9 jugadores titulares. ¿Lo viste el segundo partido, Colón, entero? No, pero viste, Mauro, sí. Vi, cuando llegué a lo de mi santo padre, ya iba 3-0. Cuando levanté la cabeza, Marquesín se estaba comiendo el gol de tiro libre. Y cuando volví a levantar la cabeza íbamos 6-1. Sí, es verdad, se comió el gol y bueno, ahí quedó la duda. Por eso yo decía... Igual atajó bien, ¿eh? Atajó bien, sí, bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero Gaby, nuestra perdedora, lo dice desde el corazón, porque debe ser hincha de Lanús, claramente, sin dudas. Pero bueno, había atajado muy bien el partido, ya lo habíamos dicho el partido anterior, y este gol, este se confió, se pensó que se iba y se le clavó. ¡Qué difícil! Nosotros tenemos, entonces hay que ver, tenemos 3 titulares arriba fijos, ¿no? Agüero, Lautaro. Ahora se le suma Lario, que creo que fue uno de los que aprovechó seguramente su oportunidad. Volvió a hacer otro gol. Uh-huh. En 2 partidos. Sí. Bueno, obviamente Messi. Esto le tenemos que sumar a Paredes y De Paul, que son titulares inamovibles para el técnico y le han rendido al equipo. Acá empiezan algunas dudas. Tagliafico es fija. Otamendi es otra fija. Faltaría un central ahí, que puede ser la duda si es Pesela o es algún zurdo, como puede ser Kahneman. Y después el 4, creo que ahí sí está la duda. Estuvo jugando este chico Foyt los 2 partidos, se nota igual que central, que tiene mucha calidad, pero se nota que es central. Uh-huh, sí. Ahí hay 2 chicos, hay 2 jugadores para mí jóvenes con presente y futuro, que son Montiel y Bustos, que para mí son los que se van a disputar ese puesto por ahí en el futuro o no tan futuro, ¿no? Y también Sarabia, el chico Juan Racing, ahora está en Europa, no sé si fue, está en Portugal. Creo que entre esos tres podrá, todavía es un puesto, digamos, a confirmar, podríamos decir, como el del central. El arquero no va a salir de Armani o Andrada. No va a salir de Armani. Yo creo que mientras Armani, sí, con, o sea, no tenga una actuación en la selección que lo amerite, no creo que salga. No va a salir. No va a salir de, va a seguir Armani, por eso hablábamos también de Italiafico, Paredes, De Paul, Messi, Agüero, Martínez. Ocampos aprovechó su oportunidad y Acuña, acá hay que meterlo también, ¿eh? Yo creo que este mediocampo, Acuña. Alario. Y Alario se metió ahí atrás de Agüero y Lautaro, ¿no? Es, creo que la. La selección se tiene que jugar con Messi, Agüero y Lautaro. Eso está clarísimo. Para el técnico también. Y bueno, ahora se le suma a Alario. Tiene ahí un suplente de lujo. Que nunca está mal. Acuña creo que también se ha ganado un lugar para jugar. Siempre podría, rinde. Podría completar ahí el en el medio, ¿no? Con De Paul y Paredes. Pero también ahí tenemos a Palacios. Tenemos un par de jugadores que... Que hay alternativas que pueden... Que puede, lo Chelso. Lo mismo, Chelso mismo. Y bueno, creo que el tema es el 4. Para mí. Ahí está el puesto a cubrir. Bustos cuando vuelva a su nivel. Bueno, pero Bustos lo vi mejor, ¿eh? En está los últimos partidos. Sí. Está mejorando con mucha... lo que tiene Bustos va muy bien al ataque y tira muy buenos centros. Cosa que es lo que le falta a Montiel. Al ser marcador central naturalmente durante todas las inferiores. Es gran tirador de centro Bustos, ¿eh? Es más de llegada, así de llega con pelota al piso, no es de tirar buenos centros, de tener buena pegada, te digo. Sí, no, no he visto tirar un par de centros, pero bueno, por ahí a veces sí, a veces a veces termina bien la jugada. Claro, eso es lo que digo, no se caracteriza por eso, por elegir bien por ahí en lo último. No, o sea, es más de jugar a Paredes, abajo. A llegar al área y todo. Y jugar por abajo. Por ahí más de pelotazo de Figal, pero bueno, ya, bueno, otro puesto y otro jugador. También es más de llegar por abajo porque, bueno, no tira buenos centros, por lo que decíamos. No. Porque, bueno, al ser central natural, aunque creo que está en un gran nivel. Bueno, está Martínez Cuartas también ahí, está Figal. Hay jugadores en el fútbol local también con el tema del central, el otro. Igual para mí, al poner a Pesela de capitán, creo que eso fue un indicio, sí, ¿no? Es decir, sí. Pesela, Otamendi son los centrales, Tagliafico y bueno, no sé, el 4. Bueno. Mercado. No creo. ¿Rojo? Rojo creo que fue uno de los que dejó pasar la oportunidad, creo que jugó mal. Otro fue Pereira, el ex River. ¿Dybala? Dybala es otro. Son tres jugadores que tuvieron la oportunidad. No, Dybala creo que... Lamentablemente, ¿no? Porque es un jugador que uno lo ve en la Juventus y tiene todas las condiciones, pero bueno, lamentablemente en la selección no rinde. Y no tuvo, y ahora que era la oportunidad de tener dos partidos, jugó los dos partidos en la posición de él y no ni siquiera en el 6-1 pudo meter un gol. Claro. Así que bueno. Pero bueno, es un jugador que va a estar ahí en el recambio, va a estar porque de última el primer partido es lo más, si se quiere, no parecido a Messi, porque no, pero zurdo que pueda jugar de ese lado, ¿no? Si se respeta el esquema, ¿no? De dos delanteros. Ocampos es otro que aprovechó la oportunidad, jugó muy bien, muy desequilibrante. Hacía mucho que no lo veía jugar. Desde que se fue de River no lo había visto jugar más. Y la verdad me sorprendió. Para bien. Chico de 24 años, es joven todavía, pero la verdad que... Acti con gol, en el mano a mano, gambetea para adelante y levanta la cabeza. O sea, tiene varias condiciones. Y le pega muy bien a la pelota, ¿no? Por eso hace goles, hizo goles en los dos partidos. Así que es lo que le falta a Benítez. Las claro. Eliminatorias empiezan en marzo, ¿no? En marzo. ¿Y hay otra fecha igual ahora, otra fecha FIFA? O hay ya... ahora en noviembre. Hay que igual Messi creo que está suspendido hasta fin de año. Y creo que una fecha, ¿no? La primera fecha creo no va a estar, porque la va a cumplir en las eliminatorias. Pero bueno, creo que el equipo está bien, ¿eh? Creo que es positivo, se ve, a pesar de tener pocas prácticas, ¿no? La verdad que hasta ahora por lo menos encontramos un equipo que trata de jugar algo y no tuvieron sus figuras también, hay que decirlo, no tuvieron ni Messi ni Agüero ni los jugadores de River y Boca afectados al Superclásico. La selección. Bueno. ¿Qué hora es? Mira, las 12 en punto de la noche. ¿Qué con tenemos? Eso confirmaron también la Copa América 2020 Argentina-Colombia. Fue confirmado por la Conmebol en el día de la fecha. ¿Argentina-Colombia quiere decir los dos lados? Sí, señor. Está bien, vale, vamos en caravana de última. Sí. Creo que la final es en Medellín. No, es en Colombia, no sé la ciudad. Sí, creo que es. No sé si en Cali, creo. Pero no estoy seguro. Estoy tirando fruta. No sería la primera ni la última vez que sucede en estos micrófonos, Daniel. No te hagas problema. Se volverá a repetir. Buenas noches. Novia de Dios.